tu amigo siempre hay regalos para ti. Como lo tienen tus colegas con el dinero que te dan. ¿Cuánto puede que acaricia tu recuerdo sin volver? ¿Cuánto puede que acaricia tu recuerdo sin volver? ¡No! Puedes entrar siempre en su casa y hacer lo que quieras hacer. Cuando te dicen que eres guapo, su voz es brillante de placer. Quiere jugar a hacer cosquillas, tú no tienes que poner. Quiere jugar a hacer cosquillas, tú no tienes que poner. Le estás diciendo que no quieres, pero te gritan, te golpean. Tú lloras y entre manos sean, y lo que puedes escapar. Te está haciendo mucho daño, tú no tienes el porqué. Te está haciendo mucho daño, tú no tienes el porqué. ¡No! Estás confuso y asustado, nadie lo debe de saber. Te tiene formas de obligarte a volver una y otra vez. Un oscuro infierno, tú no tienes el poder. Mira, es un oscuro infierno, tú no tienes el poder. ¡No, no, no, no!